Llegamos, señores, a esta hora. Estamos reunidos aquí en la casa de oración del kilómetro 12. Estamos con mis hermanos, ¿verdad? Estamos con esta familia espiritual que tú me diste para continuar este estudio bíblico que nos tiene a profundo, ¿verdad? Queremos recibir más de ti porque viernes a viernes nos va dando esa sensación de que más queremos y cada uno de los que estamos aquí en esta hora queremos seguir aprendiendo y estamos dispuestos a aprender de lo que tú nos quieres enseñar a través de la palabra. Por eso que en esta hora te entregamos este culto de oración en tus manos, Señor amado, del estudio bíblico que queremos seguir recibiendo para alimentarnos, para la gloria de tu nombre, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dejamos todo en tus manos. Amén, amén, amén. Gracias, amén. Bueno, vinimos con Wycliffe. Sí, eso es Wycliffe. Fue el anterior. Hus. Vamos. Hay más. Ahora dijiste Lutero, ¿verdad? Pero sí, ahora vamos a ir con Lutero, Martín Lutero. Ahí, si querés, yo después te puedo prestar mi cuaderno y te lo llevas y te lo llevas. Yo por vos, porque bueno, te da todo. Wycliffe tradujo la Biblia, ¿se acuerdan? Sí. Al inglés. Al inglés. Al inglés. ¿Eh? Escribilo. Y jugarlo. Somos. Al idioma checo, ¿se acuerdan? Luego también tenemos en la misma contemporáneo de Lutero. Tenemos a. Está demorando mucho, mucho. Contemporáneo de Lutero tenemos a William Trindade. Muy, muy quieto, se amargo. ¿Eh? William. Pero hay mate por todos lados. Linden, ¿no? Se llama. Hoy no nos Trindade, podemos. Hizo la vuelta. Que él también tradujo la Biblia al inglés. Fue la primera Biblia que se tradujo al inglés desde los manuscritos hebreos. Porque la que tradujo Wycliffe, la tradujo de la Vulgata, ¿recuerdan? Que fue la traducción de Jerónimo al latín. Que era que estaba en Alejandría. ¿De manuscrito dijiste, Carlitos? Hebreo. ¿No? De los hebreos, bien. Los originales. Desde ¿quién fue el manuscrito que... hebreo? William Tyndale, o William Tyndale se llama, se escribe. O sea. Él también fue perseguido y lo quemaron. También. Fue contemporáneo de Lutero. Si bien nace después, mientras Lutero tenía todo este desarrollo en Alemania, él lo tiene en Inglaterra y a su vez por la parte de Francia comienzan los movimientos por Calvino. Es importante tener esto en cuenta porque son por eso acá empieza lo que los reformadores o la reforma o lo que vendría a ser el nacimiento de la iglesia protestante que se cumple año ahora dentro de un par de meses, ¿no? 31 de octubre del 2017, el año pasado, se cumplieron 500 años. Se toma el 31 de octubre como el nacimiento de la iglesia protestante porque fue ese día que Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis. ¿Ah? Se escribe Tyndale. El 31 de octubre. El 31 de octubre. Halloween. Muy bien. El Día de los Santos. Claro, porque en realidad... Es luego se cambió, es toda una historia. Es una historia, ¿verdad? ¿Qué? Muy bien. Sí, no me voy, me sacaron, me voy de tema ahí, ya contando la historia de Halloween. Que capaz que la contamos ahora, entre unos meses, antes que llegue, capaz que contamos, hacemos un viernes, hacemos un paréntesis y contamos la historia de Halloween. Bien. Martín Lutero. Sí. Tengo acá. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? William Tyndale. Se escribe. Sí, ¿Tradujo la Biblia al hebreo y en los griegos? ¿Puede ser? Tradujo la Biblia al inglés. Al inglés. Del griego y el hebreo. De los manuscritos originales. ¿Qué dice ahí? A ver. Sí, bueno, William Tyndale. Sí, Tyndale. 1495, Bruselas. Es reconocido por haber traducido la Biblia al griego y hebreo. Bueno. Además de como base tradujo del Nuevo Testamento griego de Erasmo. Erasmo. De Rotterdam. Martín. ¿Eh? Bien. Decía para que lo tengamos en cuenta porque. Todo trasciende más o menos en la misma época, entre los años 1500 y algo, ¿no? Sí. William Tyndale sería. Tyndale. Este fue William Tyndale. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Martín Lutero nació en la noche del 10 al 11 de febrero de 1483. ¿Cuándo? El 10. Nació más o menos a las 11 de la noche del 10. Del 10 de febrero de 1483. En Eisleben, Alemania. Su casa aún permanece en pie y hay una inscripción que dice: la palabra de Dios fue la enseñanza de Martín Lutero. Hay un letrero afuera. Ahora se usa para hacer este. Es una escuela. Pero no es una escuela de. Es una escuela bíblica. Que se usa ahora en la casa de. Disculpame, Carlito, dijiste. ¿Nació el 10? El 10 de febrero. El 10 de febrero, más o menos a las 11. 1483. Sí, dice entre las 10 y las 11. Entre el 10 y el 11, porque nació a las 11. Se ve que fue un trabajo. ¿El año? Medio. 1483. Bien. 1483. La palabra de Dios decía. La palabra de Dios fue la enseñanza de Martín Lutero. O sea, ¿qué enseñó Martín Lutero? La palabra de Dios. Muy bien. Algo que escribió Lutero dice: he nacido para la guerra. Miren las palabras de Lutero. Escuchen esto: he nacido para la guerra y lucho con todos y contra todos los demonios. Mis libros son agresivos, belicosos, porque arranco de raíz la planta venenosa del engaño. Lutero. Martín Lutero. Wow. Era tremendo. Ah, mirá. Qué lindo eso, arranco de raíz. Sinceramente, la no, pero qué. Cuando qué? Estaba en su max, cuando ya era conocido Lutero, si había alguien a quien se temían enfrentarse era Lutero, porque era agresivo. No, iba al hueso. Lutero no andaba con vueltas. Lutero era te agredía con palabras, pero era un erudito, o sea, tenía tanto conocimiento que nadie se le podía parar enfrente. O sea, Lutero era el hombre más amable y más entrenado para enseñar, pero cuando se te ponía entre ceja y ceja, correte porque te partía al medio. Fervoroso. Más que fervoroso. ¿Qué palabra era, esa, Javier? Era, fervoroso. ¿Qué palabra claro, esa? Pero era agresivo, te agredía. Te agredía de verdad. Ah, me siento. Con las palabras que decían. Sí, sí, sí. Sinagoga de Satanás son ustedes. Le decía así, la cara, no tenía problema. Repitió lo que dijo Jesús, porque yo creo que para mí en el Evangelio, para mí, ¿no? El libro o el capítulo más duro que hoy, la verdad, no muy poco hablan, es Mateo 23. Lo que Jesús le dice a los escribas y fariseos y Marcos 7, cuando habla de la inmundicia del corazón, pero malo que le dice, porque le dice, hijos del diablo, hijos de Satanás. Porque hacés las obras del diablo. O sea, si mentirosos, falsos, hipócritas. Tumbas blanqueadas. Le dice que tienen el corazón podrido, en una palabra, el corazón negro de pecado. Ustedes son como tumbas blanqueadas, porque por afuera están muy lindos, muy preciosas la tumba, pero adentro está todo podrido eso. O sea, lo que pasa es que se perdió un poco y se le sacó un poco, digamos, de esa verdad, ¿no? Entonces hoy en día te hablan, dicen hablar de ese Dios de amor, el Dios de amor, pero ese mismo Dios de amor dijo esto también. Bueno, convengamos que si hay algún predicador, ¿quién se puede levantar a predicar eso? Por ejemplo, un Maldonado, un Caluna, no, es como imposible. Hablarse frente al espejo. Imposible porque... Sería claro, así, entonces no. Tiene que tocarte lo más profundo de tu... Yo creo que tenés que tener una condición... Que vos digas, bueno, yo puedo hablar de esto. Claro. Eso incluye tu integridad, tu estar bien con Dios. Tu convicción, porque y lo que vos aprendiste, porque de acuerdo a lo que vos entiendas, porque ya no es lo que te explicaron. Sino que esa es la convicción, esa es la diferencia que hace. Por eso son pocos los mártires, fueron pocos, y por eso somos perseguidos. Y el celo. Por eso esta minoría, nosotros somos parte, nunca se olviden, de una minoría. Y minoría de minoría, pero estás tan convencido y tan arraigado tener lo que... Claro, lo que vos lees, ellos no lo pueden leer. Como dice el libro de Corintio, dice que cuando leen lo viejo, quedaron con la antigüedad, están embotados, dice que están velados, lo dice 2 Corintios 3. Dice que cuando se conviertan a Jesucristo, el velo les será quitado. Entonces... Tenemos una misma Biblia, pero no la interpretamos de la misma manera. Y nosotros podemos, captamos esa palabra de Jesús, esa palabra dura. Entendemos que los diezmos no son para estos tiempos. Entendemos que el pastor es el primero que tiene que dar, no que recibir. Entendemos que el que quiera ser más grande es el más pequeño. Y ellos en la Biblia, en la misma Biblia, ellos entienden que el que da es el que más es bendecido. Que el tesoro hay que hacerlo acá en la tierra y nosotros lo tenemos que hacerlo en los cielos. ¿Me estás entendiendo? Entonces son la minoría como Lutero, como atrás de Hugo, Wycliffe, Tim Blade y todos los otros mártires. ¿Qué pasa? Pero nosotros en parte somos mártires también. Porque estamos defendiendo. O sea, es cuando vos defendés a capa y espada algo que como el de yo le decía a él, con esto termino. Nosotros, hay una seguridad que no te la va a dar nadie. Tanto sea hoy en las redes sociales, puede ser Facebook, Twitter, Instagram. A Biblia abierta con cualquiera, por acá han pasado, te puedo decir que más de 3 o 4 decenas de pastores y ninguno pudo decirme que estaba equivocado. En el Facebook ninguno nos puede decir que estamos equivocados. Y esa es la tranquilidad y la convicción que vos tenés. Que no te pueden decir que estás equivocado. Pero tampoco te dan la razón. Dicen, yo no quiero discutir con usted, hermano. El evangelio no es para discutir. Y la palabra a mí me dice que es para contender ardientemente por la fe que un día nos fue sido dada. Y nos fue sido dada, ¿cómo? A precio de sangre, no solo de Jesús. Porque hablamos, es el principal, el único que puede perdonar pecado. Pero mirá que hay otra sangre que ha sido derramada por defender la palabra, la Biblia. Después seguirá él con la historia. ¿Cómo llegó la Biblia? ¿Cuántos murieron por defender? ¿Y cuántos murieron después para que la Biblia llegara a la gente? Eso mismo le pasó a estos gestos reformadores que por no tenían cómo decirle que no era cierto lo que decían. Lo mataban. Pero tampoco le daban la razón. Claro. Mataban de hereje y punto, se terminaba ahí. Bueno, entonces a vos te da la seguridad eso. Cuando a vos no. Porque si no, si nosotros estuviéramos equivocados, nos tienen que decir, no, hermano, usted está equivocado porque la Biblia dice esto. Pero al no decírtelo, eso es lo que más te convence. Exactamente, porque tienen miedo de enfrentarse a una realidad que le estamos planteando. No les sirve, no es el miedo. No, nosotros no lo pasa que por hablamos miedo. Es lo que nos respalda. No les sirve porque entonces tienen que... Entonces dicen, no, porque el evangelio no es para discutir. O el evangelio no es para cobardes, porque te estás escapando por darme una respuesta a algo original, ¿verdad? Sí, o sea, a la verdad. Claro. Yo soy, te pienso de esa manera. Lutero nació en una familia muy pobre, ¿no? Había otro, Erasmo de Rotterdam, fue otro hombre que fue contemporáneo de Lutero. Los dos decían que la Iglesia Católica estaba mal, pero Lutero se sale de la Iglesia Católica. Cuando Erasmo de Rotterdam en realidad no quería salirse de la Iglesia Católica, pero tampoco se inclinó. En realidad se tira contra algunas cosas que están mal en la Iglesia Católica, pero tampoco toma la posición de la reforma o del protestantismo que tenía Lutero. Cuando la Iglesia Católica con Lutero están enfrentados, solo hay dos posiciones. O sos de este bando, estoy hablando a futuro, cuando ya Lutero comienza su... O sos de los católicos o sos de los protestantes. Entonces, este hombre, Erasmo de Rotterdam, era un humanista. Él predicaba, pero con el humanismo. Estaban muy de acuerdo con muchas de las ideas de Lutero, pero no se tiraban contra la Iglesia Católica ni tomaban posición por el luteranismo. Como hacen hoy. Entonces, tanto la Iglesia Católica como Lutero mismo y los que estaban a favor de Lutero llegaron como a... Si bien lo adoraban, lo apreciaban mucho, y para el lado que él se tirara iba a ser un desbarajuste porque tenía muchos seguidores, había escrito muchos libros y todo el mundo estaba de acuerdo con él. Pero él no se definía ni para un lado ni para el otro. Erasmo de Rotterdam fue un filósofo, que fue también católico, pero predicaba desde el humanismo. Y era contemporáneo de Lutero. Nunca llegaron a verse cara a cara y se escribían, se mandaban escritos. Pero empezó también a influir en el mundo, ¿no? En el mundo conocido. Muy bien, tengan en cuenta que... Nació en 1483, para que se hagan una idea, 9 años más tarde, Colón descubrió América. En este tiempo ya estaba la reina de Castilla, que sería la reina de Aragón, que ahí sería otra historia, pero que defendía fervientemente la Iglesia Católica. Y ella inicia lo que después se llamaría, no es que ella lo inicia, sino que está involucrada o está... Ella está a favor de lo que se llamaría, se denominaría después la contrarreforma, que está en contra de la reforma de Lutero. ¿Ah? ¿Me siguen? Sí. Bueno, sí. El año del nacimiento contrataron al padre en una explotación de minas de cobre de Mansfield y la situación de la familia precaria, en extremo mejoró un poco, sin llegar a ser wow, ¿no? Le hablaba de Erasmo de Rotterdam porque este nació en una... En una de oro. Sí, no quería usar esa palabra. Otra posición. Pero nació en otra posición. Por un lado tenemos... O sea, quería verlo, hacer un contraste y ver las dos posiciones. Como este hombre, el de Rotterdam, llegó porque en realidad tenía con qué bancarlo de estudio y otro más. Pero Lutero no. Lutero era muy pobre, dice que muchas veces no comía, a veces salía de la escuela y salía a golpear casas, así, en las puertas de las casas, a ver si le daban y algo. Le cantaba para que le dieran una moneda para poder comer. Y a veces pasaba noches sin comer. Bien, era muy pobre. En Mansfield recibió Lutero muchas de las palizas que su padre le propinaba, además de ser pobre. Mansfield. Fue muy golpeado. Mansfield, es en Alemania. El padre era muy severo, fue muy severo con Lutero. Ciudad alemana. Aunque en opinión del propio Lutero siempre quisieron mi bien, dice él. Eso lo dijo más tarde. Sus intenciones para conmigo siempre fueron buenas, procedían del fondo de su corazón. Por las cartas que escribió después Lutero, miren lo que llegó a reflexionar Lutero. Pero recuerden que la Biblia se leía en porciones. No, nadie conocía toda la Biblia. Dice que por sus cartas sabemos que después fue a menudo sometido a crueles castigos, como una vez que su padre la azotó tan violentamente que el joven huyó de la casa y tardó mucho tiempo en perdonarle en su corazón. Se fue como por un lazo de 2 años, no los vio. Luego volvió. Pero en su corazón todavía no había logrado perdonar al padre. O en otra ocasión en que su madre lo golpeó hasta hacerle sangrar por haberse comido sin permiso una nuez. ¿Saben lo que es una nuez, no? Sí, una nuez, estamos en la nuez. Pero no, nada. Una nuez, sí. Pero por comerla sin permiso. Y lo golpeó hasta verlo sangrando. Bueno, y de alguna forma aprendí un versículo que decía que si los hijos oran por sus padres, Dios los iba a bendecir. En realidad lo que había escuchado Lutero era honra a tu padre y a tu madre. Y se ve que alguien predicando, él escuchaba a un predicador que en aquel tiempo ya se levantaba muy fervientemente. Se ve que había escuchado o había leído por lo menos todos los escritos de Wycliffe y de Hus, y ya se levantaban predicadores con la sana doctrina de aquel tiempo, ¿no? Pongámoslo de esa forma para que nos demos cuenta. Y él había escuchado a un predicador que era muy, muy ferviente. Y tal vez de ahí escuchó esa frase, ¿no? Y eso le quedó. Entonces él sabía que por más que sus padres los castigaban, en realidad lo que ellos procuraban era su bien. Si los hijos lloran por tus padres, honran a sus padres, Dios les iba a bendecir. La escuela, a partir de los 6 años, no le trató mejor tampoco. También del maestro recibió azotes. 15 azotes recibió en un solo día. ¿Con 6 años? Sí, a partir de los 6 años comienza la escuela y... Según contaría más tarde, ya que nuestros maestros se portaban con nosotros como verdugos contra ladrones. Es una expresión que dice, los maestros eran severos. ¿Han visto películas en que los maestros, no? Le pegaban con la regla. O a veces... con maíz. Ay, hay una película. Eso no se sacó, no se inventó. Sí. Eso existió. Oreja de burro a mi madre le pusieron. Bueno. Y estaba como autorizado. Maíz, le pegaban con... Eran castigos. O sea que fue un hombre... Le pegaban cada balazo en la mano. Y las reglas no eran de plástico. Las reglas eran de metal. Eran de metal. Fue sufrido, ¿no? Si nosotros creímos que hemos sido criados a bueno, comparen eso con lo de ahora, ¿no? Un extremo al otro. Claro, un libertinaje total. Ahí está. O sea, es al lado opuesto. Totalmente. Digamos lo mismo con Cristo o sin Cristo. El lado totalmente opuesto. O sea, no hay un equilibrio. No hay un equilibrio. No hay un punto medio. Bueno, a los 11 años escuchaba ya los sermones de un monje agustino llamado Andrés Proles, este es el que yo te digo que escuchaba él, que ya denunciaba la corrupción de la iglesia y de los ministros de este tiempo. Él reconocería más tarde que fue allí donde Dios sembraría la semilla, su palabra en su corazón. O sea, viste que hay veces que vos decís, si vos a veces te preguntás, ¿cómo empezaste vos en el Evangelio? Algunos podrán decir, bueno, mi padre me llevaba, yo qué sé. No sé, un día. Otros podemos decir. Un día me encontré en la iglesia. Sí, algunos podrán decir solo. Sí, yo lo confronto solo. Pero uno, si escarbara, en algún momento la semilla fue sembrada. Por ejemplo, a mí me venía a levantar una bañadera y me llevaba. Mi madre no era cristiana, ni mucho menos. Pero le brindaba la paz de estar todo el domingo tranquila. Y a nosotros nos enseñaban, por ejemplo, del Padre Nuestro, canciones. Yo creo que. No quiero exagerar. No, ahora no me acuerdo bien, pero si no era católico, pegaban el palo ahí. Creo que no íbamos de campamento, le llamaba. Era el fin de semana. Era un domingo. 4 horas, ponele. Había una hamaca. Después teníamos una. Los himnos. Claro, los himnos. Te enseñaban algunos versículos, yo qué sé. Y yo creo que eso son semillas que quedan ahí. Y después mi vida siguió. Después yo ya no fui más. Un día, no sé, aparecí. Me gustó para ir a los adventistas porque yo sentía de que necesitaba buscar, encontrarme con Dios. Tampoco me encontré con Dios. Y entonces estuve por un lado o por otro, como dicen algunos, polulando por ahí. Esto, ¿a qué vengo con esta reflexión? A veces nosotros creemos que nuestro trabajo con los niños es en vano. A veces creemos que no vemos los frutos. Pero un día, dentro de muchos años, vamos a ver ahí y dijimos, pero pensar que yo sembré una pequeña semilla en vos. ¿Y quién dice si no fue esa semillita la que empezó? Tardó su tiempo, pero hoy veo los frutos. Entonces nunca es en vano el trabajo con los niños, por más que nosotros los veamos mañana descarriarse, si el Señor los va, está en la mente del Señor, los va a traer. Porque nuestro trabajo es ese, el sembrar. Uno siembra, otro riega. Nosotros tenemos que sembrar, ahí está. Y algunos, claro, quizás lo agarra ese niño en la adolescencia o en la juventud, otro, y ese lo va a regar. ¿Pero qué va a regar? Lo que vos ya sembraste. Lo que ya está sembrado. Ahí está. ¿Y el crecimiento quién lo da? El Espíritu Santo. Bueno. A los 17, el 17 de julio de 1501, con 18 años, se inscribió en la Facultad de Filosofía de la Universidad, contrariando por primera vez a su padre, que quería hacerle estudiar leyes. El padre quería que él fuera abogado. Y trabajaba mucho y muy duramente para que él quería que fuera abogado, quería que no. Es como cuando nosotros queremos que nuestro hijo sea doctor o, viste, que bueno, querés que se supere, ¿verdad? Y bueno, pero Lutero dijo, no, voy a estudiar filosofía. Y al entrar en la biblioteca se encontró con un ejemplar de la Biblia en latín. Su papá quería que estudiara derecho. Sí, que estudiaba derecho. Y estudió derecho porque salió derecho. Sí, salió derechito. Derechito se lo iba yo. Sí. Derechito, derechito así. No, esto así. Al entrar en la biblioteca se encontró con un ejemplar de la Biblia en latín. Y hasta este día él creía que la Biblia, miren, eran solo los 4 evangelios y 2 o 3 cartas de Pablo. Se asombró cuando vio que la Biblia tenía más de 70 libros. Recuerden que nuestra Biblia tiene 66 libros, 72, 73 creo que tiene la católica, ¿no? Los apócrifos. Apócrifos. Bien. ¿Te sorprendió? Apócrifos. A propósito. No, apócrifos. Sí, no lo digo, qué palabra, ¿no? Canónico, deuterocanónico. Cuando a veces no te enteras de cosas que... Deuterocanónico. Qué palabra que te deja, te saca de arriba, ¿qué pasó? Bien. El control hasta el cerebro. No, yo no lo controló hace años, pero Dios me lo controló, puso. Yo también. Bueno, esto así, hijo. Dios me lo puso el control de todo. Cuando encontró esa Biblia ahí, que vio que tenía más de 70 libros, dijo, quedó impresionado. Sacá la cuenta, 4 evangelios, 2 cartas de Pablo, ni un Nuevo Testamento, ¿no? Con un pedacito así de Biblia ya tenemos todo. Y esa era toda la Biblia. Pero cuando vio que la Biblia era algo más, imagínense lo que sería, ¿no? Porque si esto es una Biblia impresa, imagínense lo que sería una Biblia escrita a mano. Sí, una cosa, sí, impresionante. Bien. Dice su historia que se estremeció de tal manera que tomó la Biblia, la puso contra su pecho y la estrechó. Y eso te hace llorar, ¿viste? Porque vos decís, ¡pah! Yo te iba a decir, ¿cuánto habrá llorado este hombre? La agarró así, la, como haber encontrado un tesoro, ¿viste? Como diciendo, no sé, pero fue una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a Lutero. Y a partir de ese día le nació un hambre por leer y conocer la palabra de Dios y la comenzó a leer página por página. Cuando conoció la historia de Ana, que consagró a su hijo, ¿se acuerdan? La historia de Ana con Samuel. Samuel. Cuando estaba llorando y le preguntó y él y cuando Dios le, porque era estéril, y Dios le consagra, le concede si tener un hijo, se lo da a Dios. Se lo dio y él empezó a ministrar en la iglesia. En aquel tiempo, en el templo. Samuel quedó impresionado Lutero y comenzó a atesorar todas las historias de la Biblia. El 29 de septiembre del año siguiente se licenció como bachiller, primer grado de la universidad, con el número 30 de una promoción de 57 hombres. Hubieron 57 y de los que y él quedó como el número 30. Pero quedó como licenciado. Y esto no es todo. A los 22 años era proclamado maestro de filosofía. Esta vez fue el segundo en un total de 17. Y ahí el padre lo abrazó. Se olvidó de todos los problemas que había tenido porque no había que estudiar derecho. Lo empezó a reconocer. Esta vez fue el segundo. Bueno, y su padre, admirando ante la superioridad de su retoño, que era su hijo, dejó de tutearlo. A partir de ese momento, el joven maestro se dedicaría con tesón al estudio de la teología y con pasión a la Sagrada Escritura. Ya tutearlo, sí, yo considero lo mismo, ¿no? Vieron que a mí me cuesta tutear a la gente. Yo lo considero como algo frío, tutear a alguien, como alejado. En cambio, che, vos, me parece más acercado, ¿no? Tutear a tu hijo, tratarlo de usted, o a tu padre, como se hacía, es como que hay una distancia, se toma una distancia. Y me parece que lo contrario a eso, el no tutearlo, da una sensación de acercamiento, ¿no? Bien. Por eso yo entendía de esto de, por ese lado, entendía yo lo de, dejó de tutear a Lutero, o sea que lo empezó, como que hubo un acercamiento entre el padre y un respeto. Más del respeto, además empezó del respeto. A respetar como, claro, como lo que y sea, a entender. Los conocimientos. No duró mucho igual. A los 22 años era proclamado maestro de filosofía. Bueno, esta vez fue el segundo entre 17. A partir de ese momento, el joven maestro se dedicaría con tesón al estudio de la teología y con pasión a las Sagradas Escrituras. Pero en su mente comenzó a surgir una pregunta que no se explicaba de dónde venía. Y esta pregunta era, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto fue algo que lo martirizó por mucho tiempo a Lutero. Lutero era, yo no sé cómo llamarlo, pero tenía, era un cisma que tenía, era como, él sentía que estaba siempre sucio, que no podría reconciliarse nunca con Dios. No sabía ya qué hacer para ser salvo. Y van a ver luego en el proceso de su historia, cuando entra al convento, las cosas que hacía, cosas que le perjudicaron la salud a lo largo de su vida. Ya no se pudo recuperar. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de aquellos tiempos para alguien que quería buscar a Dios era, metete en un convento. Y sos salvo. La otra, si no te metías en un convento, te podías comprar alguna indulgencia o algo así. El 2 de julio de 1505, Martín Lutero se trasladó. Así fue como se metió en un convento. A Mansfeld, a Erfurt, para ver a su familia. De Mansfeld a Erfurt. De donde estaba estudiando, se trasladó a Erfurt para ver a su familia. A mitad de camino un rayo cayó a sus pies. Hubo una gran tormenta y había una creencia en aquel tiempo. ¿Una señal? Sí. Había una creencia que era que si te agarraba una tormenta en el medio de un camino o en el bosque, lo que sea, y empezaban a caer rayos y centellas, era porque Dios estaba enojado contigo y te fulminaba. Esa era la creencia. Sí. O sea, vos estabas estabas en el horno. La creencia era que Dios la tormenta no fue porque sí. La tormenta era contigo. El Dios se había enojado contigo y esperó un momento. Pero vamos a partimos de la base, Carlitos, que es una creencia, ¿no? Sí, claro, es una creencia. No, no era que era. Fue todo. Sí, mirá, con las cosas que se enseñaban, sí. No te dudes nada, que había mucha superstición. ¿Cómo es? Supersticiones. Sí. Supersticiones. Hoy en día todo enseñado por el papá. Sí, claro, hoy en día es primero Dios y después el demás. Bueno. El joven, que era maravilloso en extremo y muy sensible, se vio a las puertas de la muerte. Se aterrorizó e invocó a la patrona de los mineros. ¿Se acuerdan que el padre que era? Minero. Sálvame, querida Santa Ana. Ya saben quién es Santa Ana. La patrona de los mineros. O la Virgen de los mineros, como le quieran llamar. Sálvame, Santa Ana, y me haré monje, dijo él. Y bueno, y se salvó. Que no había leído la Biblia, entonces la Biblia la había abrazado, no la había abierto. Estaba quitada. No, acá te estoy contando cómo empezó. Ah, la... eso fue antes. Ah, está, pues yo digo, no, esto, ¿para qué? Claro, ¿para qué la Biblia si no la había? Hablar latín, ¿no? Pero esto es antes. Que había más libros. Esto es antes de él haber leído la Biblia, haber abrazado y haber hecho. Esto es de mi vida, pero no, esto es antes. No, escuchen. Me hicieron perder. ¡Exclamó! ¡Sálvame, Santa Ana, y me volveré monje! ¡Me haré monje!, dijo. Ta. Y se salvó, ¿no? Bueno, él vislumbró entonces en el cielo una figura fantástica que por la excitación del momento no logró identificar. Eso fue como que se vio una visión. Yo estaba mirando... ¿Se acuerdan cuando hablamos de... De la cruz. De Constantino. De la cruz. ¿Se acuerdan de Constantino? ¿Tenés una hoja ahí, blanco? Dame... ¿Se acuerdan cómo era la cruz de Constantino? Porque nosotros decimos, bueno, si Constantino vio la cruz... La cruz media rara era. Tendría que ser este el emblema de Constantino, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, no, pero... Tendría que ser este. Este debería ser, uno diría, bueno... Pero no. Su emblema fue una cruz. Pero no era eso, sino que era como una P, ¿verdad? Algo así era. ¿No? Era algo así, ¿no? Sí, por lo que la descripción es... Pero más o menos, en más la o tela, menos. En la tela. Entonces, yo digo, ¿por qué la cruz de Constantino sería tan diferente? Bueno, recuerden lo que pasó. Y tuve que investigar, digo, porque ¿cómo fue? La visión de Constantino fue esto. Constantino miró al sol, y cuando miró al sol, ahí vio una cruz, y de ahí más o menos viene la P. La P es como una P y una cruz, algo así, ¿no? ¿No? Algo así, ¿no? O sea, partamos la base que él vio el sol y vio una cruz. Ahí está. Que después. Hay estudios. Hay estudios que dicen que si vos mirás finalmente aquí y cerrás los ojos, mirás de vuelta como que se tapa. ¿No? Sí, o sea, que si quieren ver cruces, hagan eso. Miren el sol, cierren los ojos y van a ver hasta estrellitas por todos lados. Y no vas a ver nada porque si mirás el sol te quedas ciego. Creían, las creencias en las visiones, ¿se acuerdan que era. Estaba muy de moda, ¿no? Muy. Bueno, resulta que aquí Lutero ve como una visión. Dice, 15 días más tarde se presentó en el convento de los agustinos de Erfurt para cumplir su promesa. Algo así, esta es. O sea, Alba, ¿viste? No, o sea, entonces estaríamos hablando, Carlito, que es una P y una cruz. Porque claro, pero es una el sol. Es una P y una X. Ah, claro, escuchame, demostrame la María. Sería una X. Esto que ven acá es el una sol. P y una X. Esto es el sol. Ese es el sol. Sí. Y esto fue lo que vio. Claro. ¿Está? Y no es nada raro, sabemos que Constantino que miraba, o sea, que ¿cuál era el dios? Adoraba el sol. Al sol. Claro. ¿Cómo se llamaba? Invictus. El sol es Invictus. Ahí va, era, se convirtió después en eso. El sol es Invictus. Bien, ¿qué es el dios sol? Las cosas te adoraban, ¿no? No, pero está bueno porque vos entendiendo esto comprendés un montón de cosas más. Adoran las vacas hoy en día, te asustás de eso. Bueno. Muy bien, así que... ¿Dónde me quedé? ¿Te quedaste? ¿De la página, no? La cruz. La cruz, ¿te acordás que...? Que tuvo una visión. Miró el sol, y vi una cruz en forma de P, ¿te acordás? No, que él tuvo una visión. Sí. El 17 de julio, a los 11... Me perdí, a ver, espera. El 2 de... Se metió en su... No habías dado vuelta a la página, estabas claro. en la visión. Está, vimos la visión. Él entró creciendo. Bueno, está. Pero no dijiste cuál fue la visión porque nos fuimos a. Dice que fue una figura fantástica que por la citación del momento no logró identificar. Pero no especifica cuál fue la visión. Vio como una figura. Ahí va. Pero bueno, parece que Santa Ana. Lo salvó. Y podríamos entrar en otros temas acá. Podríamos entender. ¿Realmente Santa Ana escuchó la plegaria de Lutero y lo salvó? Bueno, podríamos pensar que no le iba a pasar nada, aunque Santa Ana no se le hubiese, aunque él no hubiese orado a Santa Ana. Pero lo que podemos pensar aquí, que yo creo que cierra más, es Dios usa todo. Hasta esa creencia usó para hacerle cumplir una promesa para usarlo más tarde, ¿no? Dios usa todas las cosas que nos pasan, Dios las usa. ¿Cómo les puedo explicar? Todas las cosas nos ayudan para bien. Ahí está, esa es la palabra. Las cosas que nos pasan por algo pasan. Incluso todos nuestros errores. Tiene que ver porque dice: a los que conforme al propósito son llamados. De alguna forma iba a entrar Lutero. Y estaba muy alejada su mente de entrar en un convento. Eso lo hizo como una forma de salvarse. Es una frase muy popular, yo la he escuchado allá. Me hago monje. Si me pasa esto, me hago monja. Se escucha, ¿no? Es que antes... Nadie la cumple. Era lo más cercano Nadie la cumple. Nadie la cumple. Era lo más cercano a... Lo más espiritual que que tenían a mano era eso. No había otra. No era que tampoco... Porque la salvación era... Porque si hoy lo miramos hoy, si vos te enfocás al querer entenderlo hoy, está muy lejos de la realidad. Sí. Porque hoy vos no tenés solo hoy la religión católica. Pues nosotros, la evangélica es una relación, no es religión. Pero en aquel tiempo era lo único, no había otra. O sea, si vos querías de alguna manera escuchar algo de Dios o del cielo, de algo, era en la iglesia. Es que no se enseñó otra cosa. No había otra. No era raro esto. Ni iglesia, eran conventos, eran, ¿no? Sí, claro. Era tan común que nadie se iba a sorprender. Hoy nos sorprendemos, pero... Sí. O sea, nosotros ya lo había dicho en otro momento. Tenemos que ir a esos tiempos. A olvidarnos un poco de lo que conocemos hoy para poder entenderlo. No lo podés razonar, porque vos fijate. Porque vamos a ver cuando Lutero descubre un versículo en la Biblia y esta se sorprende. Lutero, sí. Hoy. Sí. Pero lo sabemos gracias a que él se sorprendió. Claro. Porque él... Hay un antes y un después de Lutero, y esto lo tienen que entender. ¿Por qué Lutero? Porque hubieron tantos, pero ¿por qué Lutero? Bueno, si vamos a hacer la historia de la Biblia, tenemos que pasar por Lutero. No nos queda otra, porque, por ejemplo, Lutero es la imprenta, la primera libro que se imprime, la imprenta de Gutenberg, fue la Biblia. Y la Biblia que hace Lutero traducida al alemán. Una Biblia que se tuvo que... En estos tiempos estaba tan prohibido tener una Biblia que ¿saben lo que hacían? Por ejemplo, en los sacos de azúcar... En los sacos de trigo se metían las Biblias ahí adentro. Era, ¿cómo se dice? Contrabando. Era como traficar droga hoy. ¿Vieron? Andaban Biblia. Sí. Era un delito. Eran delitos, pero a muerte, siquiera tenías derecho a defenderte. Ya te agarraban y ya te ejecutaban. Ya con ese delito en aquel tiempo estaba la horca, tortura. Por ejemplo, la de la Biblia de Tyndale, que estábamos hablando, de William. Tyndale, ni siquiera se podía, se hacía la Biblia entera, sino que miren las cosas que se hacían. Nosotros, yo no sé si ustedes miran se llama Discord. No, estos programas. Ahí va, unos programas así. Que muestran, por ejemplo, cómo se dan maña para pasar la droga, la pasan. Ellos se dan maña también. Ellos tenían que dar esa maña para pasar, no la Biblia entera. Y valía plata. Pasaban partes, 4 o 5 hojas, en libros grandes de los que estaban permitidos. Entonces ahí adentro metían 4 o 5 hojas. Y vos después tenías que ir armándola, ¿viste? Era fue un trabajo incluso de... cuando las imprimían, que los trabajos que tenían que hacer para los carbones de impresión, la soja para transportarla, los sacrificios que pasaron, porque a veces se la rompía cualquier cosita, y tenían que hacerlo todo contrabando, las impresiones. Y no, era impresionante el sacrificio de conseguir cada piecita, porque tenía que declararla para qué era. O sea, y tenían que esperar meses en que vinieran las piezas de para las impresiones. Además de que las imprentas no son las que conocemos ahora. Obvio. Que meten así, van todo a mano. No, eran máquinas. Eran, se ponía la plancha. La plancha seguro, una plancha abajo, pero letrita. Se ponía, claro, letrita por letrita, se ponía la hoja, había que bajarla, subirla, después volver a ponerle una mezcla. Era una mezcla de aceite y no me acuerdo cuál era, hollín y no me acuerdo qué más. Era tremendo el sacrificio. Ah, sí, para imprimir. Y bueno, y todo, imagínate, y no solo eso, que muchas veces estamos hablando de poner cientos, porque no eran mil, eran cientos de impresiones, las perdían todas, porque había partidas que las perdían todas. Sí. Bueno, uno era el que arriesgaba la vida, lo agarraba. Hubo un hombre, ya no estamos yendo, ¿no? A la historia de la Biblia, pero hubo uno que le ofrecieron, no recuerdo qué cantidad de plata, por todas las... ¿cómo se llama? Tomo uno, cuando tenés varias ediciones, por todas las ediciones de las Biblias. Y él estaba a favor de imprimir la Biblia. Era uno de los que trataba de contrabandearla o hacerlas pasar para otros países. Entonces él dijo, yo te digo cuando viene la carga, y le pagaron no sé cuánta plata, un montón de plata, y él le entregó las Biblias que habían. Y quedaron re conforme con él, porque cumplió. Con esa plata imprimió creo que el doble o el triple. O sea, la hizo bien, ¿no? Pero no, la historia de la Biblia es maravillosa. Pero también le estaba explicando esto porque si queremos leer la historia de la Biblia, tenemos que pasar por Lutero. Si queremos leer la historia de la Iglesia, tenemos que pasar por Lutero. La Reforma, en la Reforma tiene mucho que ver Lutero. Eran así, ¿no? Y no solo la Reforma protestante, sino que viene una Reforma política. Y a nivel... Bueno, Lutero movió el mundo. Ahora, Lutero tampoco es para que lo pongamos allá arriba, porque tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas malas. Por ejemplo, Lutero llegó un momento en que estuvo muy, muy en contra de los judíos y hasta prácticamente mandó a ejecutarlo. Hay momentos en que te hace acordar a Hitler. Eso, tío. ¿Lutero? Sí. Claro, son partes que... No es... A ver, si nosotros queremos... Como se habló de Tarso. Claro. O sea, si nosotros antes y un después. Si nosotros queremos ver la parte protestante como nació, para nosotros fue un gran legado. Pero no es... Siempre, yo lo dije desde el principio. Los protestantes o los reformadores y los pre-reformadores hicieron un gran aporte, pero todos tuvieron sus errores también. Y no por eso tampoco los vamos a condenar. Porque nosotros también debemos tener los nuestros. Pero en fin, era muy tajante. Lutero era una persona que no andaba con medias tintas. O era blanco o era negro. Blanco, negro. Y chao. Y no había forma de arreglar con Lutero. Pero bueno, recién estamos arrancando, todavía no se metió en el convento. Recién estaba haciendo una promesa. ¿Cómo era la Santa Ana. Bien. Entró en el convento. Él entró creyendo que con ayunos, con oraciones, suplicios y autoflagelos salvaría su alma del infierno, y propuso dentro suyo ser el más consagrado de todos los monjes. Se dice que comía poco, dormía muy poco y se pasaba mucho tiempo en el confesionario, tratando de aliviar su alma. Se cuenta que en una oportunidad estuvo más de 11 horas confesando sus pecados. O sea que ahí era católico. Sí, él arrancó como católico. Católico. Él arranca como católico, o sea. Fíjate que para obtener el perdón había que hacer muchas penitencias y muchos sacrificios. Y aparte se pegaban y se las pegaban. Lutero redescubre, no voy a decir que descubre, porque lo acaba de decir Javier, ahí está en Corinto y Pablo lo escribió. Pero Lutero redescubre lo que los teólogos de aquel entonces mezclaron la gracia con la ley. Y él hace la diferencia, él marca una diferencia. En su teología, Lutero marca una diferencia. Luego vendrá toda una discusión sobre la salvación y el libre albedrío y la predestinación, que ya involucra a Calvino y Arminio, ¿no? Pero también se oponen. Calvino y Lutero nunca llegaron a conocerse, pero también se escribían. Y mientras uno escuchaba lo que hacía el otro, la reforma que venía haciendo el otro, como que lo alentaba a este a seguir. Aunque lo único que los unía es estar en contra de la Iglesia Católica. Aunque Lutero dejó muchas de las creencias católicas y Calvino también. O sea, no es que eliminaron todo, ¿no? Luego se fue... Vamos a seguir con el tema de cómo se fueron creando las distintas denominaciones, pero todo tiene base aquí. Aquí hay... En la historia de la Iglesia, esta es una bisagra. Es a partir de Lutero, hay un antes y un después. Así como lo hubo, tuvimos distintas otras bisagras, ¿no? Antes de Constantino también, en Constantino también encontramos un antes y un después. Varias puertas encontramos. Bueno. En el confesional, y todo esto cuenta más tarde que le aliviaba por muy poco tiempo. Todas estas cosas que hacía, se flagelaba, se confesaba, no comía, se castigaba. Dice que el tormento de su alma no lo dejaba. Se recluía en su cuarto y se flagelaba, ayunaba, oraba, buscaba a Dios a su manera, tratando de que Dios lo aceptara, pero él sentía que Dios no lo aceptaba. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Esa era la pregunta que se hacía. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? De pronto, en un rincón alejado de la biblioteca, encontró una Biblia que estaba encadenada. Y dice la historia que se le veía continuamente leyendo la Biblia y también los escritos de los padres de la Iglesia. Y un día un monje le dijo: Martín, ¿para qué lees tanto la Biblia? En aquel tiempo los monjes, ustedes dirán, la Biblia estaba, pero no se estudiaba la Biblia. ¿Qué se estudiaba? Se estudiaba los libros de los padres de la Iglesia. Se estudiaba San Agustín, ¿verdad? Los teólogos antiguos que ya habían sacado el jugo a la Biblia, y ellos supuestamente ya habían extraído. Así que, ¿para qué vas a perder tiempo en leer la Biblia? Si lee los padres de la Iglesia, ya está. Y eso era lo que se estudiaba. Pero la Biblia no se conocía nada. Lo que otro supuestamente descubrió en la Biblia. El jugo de la verdad ya fue sacado por los doctores teólogos de la Iglesia. Lee los escritos de los doctores de la Iglesia. Pero ella se sabía de memoria esos escritos de los hombres, pero desconocía la Biblia. Él conocía todos los libros que habían escrito todos los padres de la Iglesia, pero no conocía la Biblia. Cuando conoció la Biblia, no podía dejar de leerla. En 1507 fue ordenado sacerdote y el 2 de mayo celebra su primera misa, y el obispo que lo consagró le puso el cáliz en la mano y le dijo: recibe la potestad de sacrificar por los vivos y por los muertos. Le dieron la autoridad. Sí, hoy su primera cena, vamos a decir. Cuando él hizo su primera cena, Eucaristía le llama la Iglesia Católica, ¿no? Recibe la potestad de dar de hacer sacrificio por los vivos y por los muertos. Años después, en plena reforma, Martín Lutero dijo, recordando el episodio ese: no nos tragó la tierra por misericordia de Dios. Estaba buscando cómo ser salvo, ¿no? Sí. Los frailes de la Iglesia se preocupaban porque él leía mucho la Biblia y decían: este se nos va a volver loco. Y no se volvió loco. Lutero tuvo problemas muy serios de depresión. Entraba en estados de depresión, quedaba mal. Entonces, ¿qué hicieron? Le escondieron la Biblia y le dieron escritos de gente de esa época, y él no quedó nada contento y el vacío en su corazón creció. Le sacaron la Biblia, ¿se acuerdan que estaba encadenada? Bueno, este vive en el confesionario. Cuando no está en el confesionario se pone a leer, no come, quitaba, dormía menos, porque esas horas que le quitaba el sueño la aprovechaba para leer la Biblia. Y si no tenía mucha hambre, dejaba de comer igual, porque ya se servía la comida, ¿no? ¡Hora de comer! ¡Vamos a toda la mesa! Y decía: bueno, en este momento que están todos comiendo, yo voy, tengo un tiempo para leer la Biblia. ¿Cómo hacen todos ahora, va? Sí. Se dejan cualquier cosa que tienen que hacer para ir a buscar la de esa manera, Carlos, lo estoy entendiendo que estaba de lleno metido a buscar la salvación. No sabía de qué manera, se autocastigaba, ayunaba, oraba, no sabía qué hacer. Pero dice que él sentía que si moría, su alma se condenaría. Tenía condición de pecado ese hombre. Dice que en una ocasión se tardó 5 semanas en lograr conciliar el sueño, ¿vieron? Depresión total. Tenía 5 semanas sin él entendía por qué hacía las cosas que hacía, porque si no. Sin poder conciliar el sueño, o sea. Para mí dormía y se despertaba al toque, ¿no? O sea, como que no podía lograr dormir, tener un descanso profundo. 5 semanas me parece una exageración. Si hubiese enfermado, se hubiera muerto. No, yo creo que se hubiese muerto, porque, ¿no? Porque el cansancio, no, ya ve alucinación, es imposible. Pero no, dan a entender de que en realidad no dormía tranquilo, ¿no? Dormía, pero no lo correcto. Claro, sufría de insomnio, bueno, alguna cosa de eso. De tan desesperada situación en la que se encontraba por no poder encontrar paz para su alma, pensando y pensando, Señor, no encuentro paz para mi alma, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él encontró a un amigo que esto lo catapultó. De pronto aparece en su vida un monje que fue su tutor hasta el final. Este monje era un doctor en teología, el doctor Staupitz. Staupitz. ¿Cómo? Y bueno, es alemán. Staupitz. Este era un hombre que conocía a Dios. Estaba dentro de la iglesia católica. No levantó la voz, pero él en sí mismo él conocía a Dios. Y este fue el hombre que ayudó a Dios. Y con una simple palabra. ¿Sí? Sí. Con la barrita de Harry Potter le diga uno, ¿no? Staupitz. En una ocasión, al confesar a Martín Lutero, él al confesarle todos sus pecados, le dijo, Martín, si tú lees la Biblia encontrarás que la salvación es solo por Cristo. Querido Martín, mira qué útil y necesaria es para ti haber pasado todas estas tribulaciones, porque Dios nunca permite nada sin un propósito. Y Lutero le decía, es en vano que yo le prometa cosas a Dios. El pecado es más fuerte que mis promesas. Martín, amigo, ¿por qué te atormentas así? Mira, solamente las heridas de Cristo y mira la sangre que derramó por ti. Ahí es donde la gracia de Dios te alcanzará. No te martirices más. Échate en los brazos de Jesús. Confía en Él. Recibe su justicia. Él te ama y está escuchando tu corazón. Y te dice, si oyes hoy mi voz, nadie te va a arrebatar de mi mano. Le predicó, ¿no? Ese sí conocía. Él conocía a Dios. Milagrosamente recupera la Biblia. Volvió a encontrar la Biblia. Y la paz vuelve a su alma. Y comenzó a leer las cartas de Pablo y estaba tan impactado que se considera la columna vertebral. Abran la Biblia en Romanos. Estaba tan impactado que, según la historia, precisamente la epístola a los Romanos, la cual se considera la columna vertebral del cristianismo y que al leerla viene el arrepentimiento. El encuentro con Cristo nace de nuevo y llega a la paz tan anhelada, y leyó el versículo que marcaría su vida, Romanos 1, y esto fue como el lema de Lutero. Esta parte de Romanos marcó toda su le trajo paz. Romanos 1 del 16 al 17. Abrí en Gálatas, ya no contaste Romanos. Leo. Sí, Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa es la frase de Lutero, el justo por fe vivirá. ¿Para qué tanto martirizarse, para qué tanto castigarse? Es por fe, es por fe. Ahí entendió Lutero que era, lo que era la gracia. El justo por fe vivirá. Gálatas 2.16. Esta no la conozco y me la está complicando, pero aguantale. Ah, sí. ¿Qué esto? ¿Eso es la Biblia entera? Es lo que estoy observando, que no está entera, con todo respeto, porque... Galatas. Estamos... Galatas 2.16. 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la de la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí descubrió. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Entendió la diferencia entre la ley la gracia. Y la gracia? Después descubre que la salvación es un don, un regalo, y que por las obras nadie será justificado, no por lo que haga. Bien, vamos a terminar acá. En 1509, por recomendación de su tutor, ingresa a la Universidad de Wittenberg como catedrático para enseñar filosofía. Pero su corazón, ¿en dónde estaba? ¿En la filosofía? No. En la Biblia. En la lectura. Al enseñar filosofía, empezó a enseñar la Biblia. Él fue contratado para enseñar filosofía. Te voy a enseñar filosofía. Agarra la Biblia. No, el estudio que daba era la Biblia. Y otro más, la Biblia. Claro. Pero su corazón estaba en la Biblia. Y al enseñar filosofía le empezó a enseñar la Biblia. Y otro monje lo escuchó en uno de sus mensajes de teología y quedó admirado de lo que enseñaba y dijo, de Lutero, ¿no? Este monje está para cosas mayores. Dice, este monje confundirá a los doctores de teología de la Iglesia Católica porque su doctrina es nueva para ese tiempo. Y va a reformar la Iglesia Católica porque se apoya totalmente en la Biblia y nadie va a poder contra él. Pasaron los años y nadie le dice nada de que no enseñe la Biblia, sino que a sus estudiantes les despertó el hambre por Dios. Y su tutor, miren esto. Esto te puede pasar a vos. Me puede pasar a mí. Creo que no podría pasar, pero así, perfectamente. Con humildad. Dice, su tutor lo invitó a predicar a una capilla de los agustinos donde él era capellán. Y Martín le dijo, no puedo ir a predicar ahí. Le respondió precisamente, le dice, mirá, si yo voy a predicar ahí, después de escucharme, me vas a matar. Porque lo que yo predico contradice abiertamente lo que nos han enseñado. Estaba convencido. Sí, y yo creo que... Ya te pasó. Yo creo que me ubico ahí. Ya te yo pasó. Creo que por ahí ando. No soy Lutero, pero creo que sí, ya me pasó. No me mataron, pero no, te echaron. Con las ganas se quedaron. Bien. Bueno, vamos a dejarlo por acá entonces. Qué tremendo de... Claro, si vinieran otros a predicar acá también creo que los querríamos matar, ¿no? Lo que se predica hoy. Pero yo estoy seguro que si me invitan a predicar a una iglesia como, por ejemplo... Bueno, pare de sufrir ni que hablar, porque ahí no saben lo que es la Biblia, capaz que no sé. Pero de repente sería como Lutero, descubrirían la Biblia, ¿no? Capaz que piensa que la Biblia es los cuatro evangelios. No, ahí no usan el Nuevo Testamento, usan el Antiguo. Bueno. ¿Cuándo lo usan? ¿Cuándo lo usan? Y el agua bendita. Mira, si me invitaran a... El río de no sé cuándo. Si me invitaran a predicar a, no sé, el centro familiar cristiano, también me querría matar. ¿O no? Sobre todo. Sí. Y si me invitaran a predicar en... otro, ¿cómo es? Para las naciones. Misión Vida. Misión Vida, también me querría matar. Pero en fin, no me van a invitar a vos tampoco, Javi. No te hagas ilusiones, no te vas a morir. Bueno, vamos a dejarlo por acá y seguimos la semana que viene con Martín Lutero. Sí. Tenemos para unos cuantos días con Martín Lutero porque vamos a ver toda la obra. Incluso vamos a pasar por eso de cuando se rebelan, por ejemplo, los campesinos por causa de Martín Lutero, creyendo que están siguiendo la misma causa de él, pero en realidad se ponen en contra. Y cuando sigue a los judíos también lo vamos a ver. Porque nosotros tenemos que ver... A los católicos no les gusta nada que nosotros hablemos de... demos a conocer la historia de, la los, verdadera historia. De los reformadores, ¿tá? Porque denuncia muchas de las cosas que ellos hacían mal o siguen haciendo mal. Pero nosotros también tenemos que ver cuántas cosas denuncian nuestra doctrina. las cosas que denuncian nuestra doctrina y ver qué es lo que está mal y tomar una posición. También tengo que tomar una posición. Y hoy por hoy creo que muchos se han levantado, tal vez no muchos, pero unos cuantos se han levantado como una forma de nueva reforma eclesiástica en nuestra iglesia protestante, ¿no? En la misma. Que están predicando cualquier cosa y somos pocos, pero nos hemos levantado a decir, esto está mal. Esto de atar y desatar está mal, esto de declarar está mal, esto es una herejía. Bueno, creo que vamos por el mismo camino y es como dije hace unos días atrás, aquel que no conoce, aquel pueblo que no conoce su historia, está condenado a arrepentirlo. Vamos a orar entonces. Amén. Señor Dios y Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos pudimos tomar el tiempo para estar aquí reunidos, conocer un poco más, Señor, ir avanzando en esto que hemos llamado la historia de la iglesia, nombre que recibe porque es así, esta es la historia de cómo se fue formando la iglesia, Padre. Esperemos que tú nos des, Señor, el aliento suficiente, la energía suficiente, el conocimiento necesario para llegar a descubrir, Padre, cómo se han formado las distintas doctrinas que se han levantado hoy, cómo llegamos a las distintas denominaciones teniendo una buena claridad, Padre, de los hechos, para saber, Señor, cuál de todos los caminos, Señor, es el que conduce a la verdad. Padre, porque sabemos que hay muchos caminos. De hecho, si los juntamos, se harían un camino ancho. Pero hay uno solo, Señor. Y es angosto el que lleva a la salvación. Y ese, Padre, es el que queremos seguir. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso. Amén. Amén. Y amén.